brindar o no brindar por la dicha que gozamos una vez. Te confieso que dichoso soy contigo, que los besos que me darás nunca los olvidaré. Así es que estoy desorientado, la honda herida no ha sanado y nuestra separación, tú lo sabes, la acepté por dignidad. Yo no sé si brindar o no brindar por la ausencia que de ti tengo esta vez. Te confieso que no soy feliz ahora, pues los besos que dan otras no despiertan mi pasión. El ajo pica la col, la col pica el ajo, ajo para col y col. La col pica la col, la col pica la col.